Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí la emisión número 9 con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El disco Aprendiendo a Olvidar se presentará al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Mar. La noche de este viernes 15 de enero a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la presentación del primer trabajo discográfico del cantautor David González, titulado Aprendiendo a Olvidar. Este trabajo está compuesto por 6 temas inéditos de González. Sus títulos son El viaje, A ti mujer, Perdóname, Volver a amar, Es cierto y Dos extraños, todos compuestos a ritmo de balada. En entrevista con Beatriz Fuentes, David González cuenta que este trabajo discográfico es fruto de sus vivencias actuales, ya que la música les llegó en años recientes. Para nada, yo de pequeño, bueno, obviamente tenía mi mami sabe tocar la guitarra. ¡Oh, qué maravilla! Y una de mis mamis, porque bueno, para contarle bastante personalmente, mi vida definitivamente ha sido un regalo de Dios constante. Porque, bueno, yo no conocía a mi padre, pero la vida me regaló dos mamás. ¡Qué lindo, ¿no? Y una de ellas es artista plástica, entonces siempre tocaba la guitarra, pero mi vida jamás estuvo centrada en la música. Por el contrario, yo de cierta forma le tenía cierto desapego de la guitarra. Y mi vida era el fútbol, hasta los 11, 12 años que, bueno, mi mami me dice, bueno, David, toma, yo quiero obsequiarte la guitarra. Me obsequió la guitarra, de esas antiguas, enormes, que tienen el cuerpo súper gordito. Sí, ¿no? Y entonces fue una conexión, creo, una conexión que se necesitaba. Me gustaba muchísimo el fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero fue distinto a lo que sentí. Después de eso yo recuerdo clarito, estaba en San Francisco, en la plaza de San Francisco, y hay una tiendita ahí de reliquias, algo así, y había un cancionero de pasta amarilla, decía, cantemos compañeros, las canciones de las iglesias y todo eso. En la parte de atrás había la posición de los dedos y todo eso. Entonces yo empecé a ver y bueno, no, de forma autodidacta empecé a tocar la guitarra, y una vez que ya me salió la primera melodía, luego compuse a los 15 años la primera, que no pensaba que iba a dar este resultado, más bien era algo súper mío, no le veía. Entonces de amigo en amigo yo fui presentando esto y me dijeron, bueno, yo creo que deberías publicar por lo menos en YouTube, en las redes sociales, y publicamos. Entonces, a raíz de eso, me toman en cuenta para los programas de los colegios. Y luego, perdón, me fui dando cuenta que me iba hallando, me iba encontrando. Era la manera más sutil y más personal de poder decir todo lo que veía, todo lo que sentía, todo lo que pasaba. Algo que yo nunca... Con una formación en sus inicios autodidacta en la música, David González también se destaca en el mundo literario, ya que es parte del taller cultural Retorno, mismo que figura como auspiciante de este disco. Durante la presentación del trabajo discográfico también estará presente la participación del coro de la Universidad Central del Ecuador, grupo musical en el que también participa David González. Y bueno, ya cuando entré a la universidad, ya éramos compañeros con Carol de curso y Carol ya tenía el proyecto, ya estaba avanzando en esto de empezar a grabar y todo eso. Y conozco a Carol y me dice, Carol es integrante del coro de la Universidad Central. Me dice, David, yo quisiera que vengas a hacer una audición. Francamente y con honestidad, le dejé algunas veces plantada ahí, porque no me gustaba el hecho de que tenía que estar a una hora fija. Pero bueno, sin embargo, fui y aprendí más a cantar ahí, sí. Uh-huh. Aprendí la técnica del canto gracias también al maestro César Chauvin, director, uh-huh, del coro de la universidad. Recuerde, la presentación del disco Aprendiendo a Olvidar del cantautor David González se realizará a las 19 horas de este viernes 15 de enero en la sala de Metro Aguilera Malta, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de este evento también participará el grupo musical Efecto Remolino. La entrada es completamente libre. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Les habló Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.